Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. ¿Se pueden comunicar con nosotros? Así es, al 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-12-3589 y contactarnos también a través de las redes sociales. Somos @radiográfica893 en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Así es. Le damos ya mismo la bienvenida a Ariel Weyman, hombre de Panorama Federal aquí en la mañana de la Radiográfica, por supuesto en cuarentena. Ariel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Leila, Lautaro, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, esperando aquí qué dice hoy el presidente Alberto Fernández en cuanto a la extensión. Y charlábamos hace un ratito de esta reunión del presidente con los popes, con los jefecitos de la economía nacional, vamos a decirlo, lamentablemente. Uh-huh. Una reunión amena. No sé qué repercusiones has visto de esto. No, la verdad que me genera, me da la impresión de que, una situación compleja, me parece, ¿no? Uh-huh. Me parece que es una situación compleja. Y que la complejidad no lo da solamente el tipo de selección de entrevistado, ¿no? Sino me parece que es algo más general, o se inserta en algo que es más general, y que no es patrimonio exclusivamente del presidente de la Nación, no del gobierno. Convengámoslo. Que es dejar de lado las enseñanzas que nos está otorgando esta situación excepcional, ¿no? Este momento único en la historia humana. Y una de las enseñanzas es que no se puede prescindir de la biología, no se puede prescindir de la epidemiología, para decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, que lo voy a decir así, es en vano. Lo que está demostrando la pandemia es que es en vano que podamos construir algo hacia adelante en base a los consensos humanos exclusivamente, sin tener en cuenta una fuerza a la cual no controlamos. Uh-huh. En términos de especie, ¿no? En términos de humanos. Más allá de cuáles sean las clases que dominen al interior de una relación de poder. Lo que está poniendo en evidencia esta pandemia, y creo que lo he venido señalando, o lo he tratado de destacar, porque a mí, por lo menos, me sorprendió, me produjo un cimbronazo, y a partir de ese momento traté de estudiar un poco y de aprender un poco qué es lo que está diciendo la biología. Y me parece que hoy no se puede atisbarse en lo actual, y mucho menos pretender construir un futuro sin tener en cuenta lo que está diciendo la biología. ¿Qué es lo que dice la biología? Punto uno. Lo dijo un biólogo argentino hace 48 horas. No se sabe a ciencia cierta cómo se transmite el virus. Claro. Lo que está corroborado científicamente es que son los escupitajos y los alientos de humano a humano el que produce. Eso está absolutamente comprobado. Ahora, la pregunta es, si tenemos este nivel de propagación, ¿es exclusivamente a través del aliento, de los estornudos? Y bien, eso es un tema que aún está indeterminado. ¿Qué otras cosas aportó la biología en ese tiempo? Y aportó de que, en contra de lo que dice la comunicación y el periodismo, y no estoy tratando de hacer una antinomia entre información y ciencia, porque tampoco la ciencia es homogénea y se mueve con distintas epistemologías, pero hay mucha confluencia en los estudios de biólogos, inmunólogos, epidemiólogos, que hay un salto, ¿no? Un salto zoonótico de animales a humanos en la gestación del virus. ¿Qué es lo que plantea la retórica mediática? No, que la causa del virus es el problema de la gente indisciplinada que no cumple con la cuarentena. Es decir, me parece que el aporte que está haciendo la biología es que las causas profundas tienen que ver con la producción de agricultura industrializada y con la producción industrial de alimento humano, de animales para la alimentación humana. Y las condiciones de esa producción generan la gestación de virus en los animales y su capacidad para dar un salto, una interfaz a otras especies. La otra cuestión, me parece a mí que esto hay una confluencia. Incluso hay debates que no han estado en ninguna escena y que seguimos, digamos, o aturdidos por, no sé, por enroscarnos en las discusiones con las que no existen. Discutir con Sebrelli y con Brandoni, no, es discutir con la nada misma, ¿no? Claro. Entonces, me parece que hay otros aportes que está haciendo la biología, y distintos, y no hay coincidencia, hay un debate ahí, que son debates esenciales, no de sabiondos, esenciales para la vida nuestra en tanto especie, en tanto humanos, en tanto pueblo, si se quiere, del Cono Sur, ¿no? O pueblo o comunidad argentina, pero que también nos incumbe. Robert Wallace, eso lo pueden rastrear, está disponible en internet, ha venido afirmando, miren, este virus tiene una letalidad menor que la gripe común. Entonces le dicen, bueno, está bien, no hay de qué preocuparse. Sí, hay mucho de qué preocuparse, porque a la gripe común sabemos cómo manejarla, los estados saben, hay vacunas, hay modo de tratar, sin perjuicio de que también produce una cantidad de muertes todos los años muy importante. Los virus de coronavirus es menos letal. ¿Y cuál es el problema? El problema es su propagación. Claro. Es decir que no sabemos, porque la curva no ha dejado de ser ascendente. Lo que llama la atención es que no tengamos esto en cuenta al momento de pretender construir una retórica del futuro, que no es otra cosa que hacerlo sobre un castillo de naipes. Es decir que lo que viene no lo sabemos. Ahora, no pretendamos construir una retórica, no, lo que va a venir es esto o aquello, ¿no? Cuando hay una dimensión que ha accedido al control humano. Y esa es otra de las consecuencias que trae esta pandemia, ¿no? Claro. Quiero volver a la discusión de Wallace. El grupo Chuan, que es de unos, no sé cómo caracterizarlo, ellos se autodenominan comunistas chinos, están en disidencia con el gobierno de China, pero han publicado y le dicen, bueno, muy bien lo que dice Wallace, está bien lo que dice Wallace, pero eso, lo que está argumentando Wallace, Wallace es un británico que biólogo, estudió los últimos 25 años de pandemia. Y hace 25 años, perdón, que está estudiando la pandemia, y investiga en Estados Unidos. Entonces el grupo actual le dice, no, está bien, eso es así, pero no solo así, porque usted está planteando de que el virus no sería en sí una virulencia. Y lo que plantea el grupo Chan es un interrogante. Es decir, que la virulencia de un virus disminuye con su expansión. Si un virus se expande, es mucho menos virulento. Sin embargo, el grupo Chan dice, eso no está asegurado. Eso no está asegurado. Quiere decir de que hay algo que pone como enseñanza el coronavirus, es que ningún discurso enarbolado por nosotros, digámoslo así, de las llamadas ciencias del hombre o humanas, llámese la geografía que vos estudiaste, la comunicología, la antropología, la sociología, la filosofía o la política, no puede